Son múltiples los pasajes bíblicos que nos alertan sobre el peligro al que estamos expuestos todos de flaquear en la fe y desviarnos. Por lo que también se nos amonesta a perseverar fieles hasta el fin. La semana pasada lanzamos un video sobre el peligro de la apostasía, qué es y cómo se manifiesta. Y hay un triste ejemplo en la Biblia de cómo alguien puede haber conocido a Dios, disfrutado de su unción y respaldo, y aún así tirarlo todo por la borda y quizás perderse eternamente. Me refiero al rey Saúl. Para los que no lo sabían, Saúl fue el primer rey de Israel. Su comienzo fue tan hermoso como divinamente guiado. Dice la Biblia que no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Al extraviarse las asnas de su padre, el joven Saúl salió en busca de ellas y termina en casa de un profeta llamado Saúl para averiguar por el paradero de los animales perdidos. Gran sorpresa sobrecogió el corazón de Saúl esa tarde al ver que ya Dios le había hablado a Samuel sobre la llegada de este joven y tenía un plan con su vida. Esa noche tuvieron una gran cena y a la mañana siguiente, antes de partir hacia su hogar, el profeta derramó una redoma de aceite sobre su cabeza y lo declaró como rey oficial de Israel, diciéndole: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? El aceite simbolizaba el respaldo y unción de Dios para hacer la obra correctamente. Cuando Saúl puso marcha hacia su hogar, varios eventos sobrenaturales le acontecieron. De repente, dos hombres lo reconocen en el camino y le dicen que las asnas que había ido a buscar se han hallado. Luego se encuentra con un grupo de profetas y Saúl comenzó a profetizar con ellos por primera vez posiblemente. Y así varios eventos gloriosos le acontecieron a Saúl en el mismo día como confirmación de su llamado. Pero el mayor de ellos fue que cuando estaba hablando con Samuel y al darse vuelta para irse a su casa, dice la Biblia que le mudó Dios su corazón. Estimado hermano, la mayor bendición que recibió Saúl fue que Dios transformara su corazón para hacer su voluntad. Esto es lo más parecido que había en el Antiguo Testamento a la experiencia del nuevo nacimiento del cristiano cuando Dios transforma nuestros corazones. Antes Saúl tenía una mente meramente natural, no estaba preparado para ser rey, pero ahora Dios lo llama y lo transforma para hacer su obra, para seguir sus ordenanzas y enfrentarse victoriosamente a todos sus enemigos. Sin embargo, conocemos que Saúl terminó muy mal, y esto nos lleva a pensar que en algún momento de su reinado, su corazón comenzó a corromperse y se confió en sus fuerzas y en su rango político. Fue tanto así que se tomó el atrevimiento de ofrecer el sacrificio, ministerio que estaba reservado únicamente para Samuel en ese momento, y además desobedeció la orden de Dios en cuanto al juicio con Amalek y tomó sus propias decisiones fuera de la voluntad divina. Tal parece que Saúl se confió mucho y poco a poco fue degradando su santidad y ministerio hasta el punto que terminó persiguiendo a David, consultando una divina y suicidándose, quitándole así un derecho que le pertenece solo a Dios, y no sabemos si logró arrepentirse en los últimos segundos antes de morir. ¡Qué gran desperdicio! A pesar de que había disfrutado tanta unción y que Dios había transformado su corazón, terminó contaminándose y derrochó la unción de Dios. Algo parecido le sucedió a Sansón y otros personajes en la Biblia llenos de potencial y experiencias con Dios, pero que se descuidaron y fracasaron al final. Creo que esto nos da la gran enseñanza de que no importa las experiencias que hemos tenido, la unción que hayamos disfrutado, si hemos nacido de nuevo o cuántos años llevamos en la iglesia, si al final nos descuidamos y apostatamos de la fe. La salvación se manifiesta en el creyente con la experiencia del nuevo nacimiento, sí, pero también es necesario perseverar hasta el fin. No podemos confiarnos en nuestras fuerzas para prevalecer, no, sino que se trata de poner toda nuestra disposición y fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios, y Él nos ayudará para permanecer firmes hasta el final. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. También dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y añade: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? También dice Hebreos: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y por último, Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estimado hermano, el camino al cielo no es una carrera de velocidad, es más bien un maratón de resistencia. No importa cuánto sepas de la Biblia, cuántos años lleves en la iglesia, cuántas experiencias hayas tenido con Dios, es necesario aún así permanecer hasta el fin. Es vital seguir amando a Jesús como si fuera el primer día. Y es indispensable buscar en su Espíritu Santo la fortaleza para poder prevalecer firmes hasta el final. El apóstol Pablo dijo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Recuerda que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que Dios te bendiga. Te animo a seguir adelante y a conquistar las moradas celestiales que Dios ha preparado para sus hijos. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este video. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y por favor, comparte este video con tus amigos, con tus hermanos. Un fuerte abrazo, que el Señor te siga bendiciendo y nos vemos en el siguiente video mediante el Señor.